buenos días a todos nuestros amigos de la gran provincia constitucional del Callao. Hoy día martes 10 de junio del año 2014, los saluda como todos los días su amigo de siempre, Tulio Chávez Toro, para llevarle lo mejor de la información, todo lo que ha venido sucediendo y aconteciendo en nuestra gran provincia Chalaca. Bueno, no se olviden que este año es el año de la promoción de la industria responsable y del compromiso climático. Bueno, en unos instantes más, un poquito más adelante, vamos a tener una conexión en vivo y en directo, nada más y nada menos que con la máxima autoridad policial del Callao. Estaremos conectados con el jefe de la 20ª Dirección Territorial del Callao, Miguel Basilio Grossman. Así que, ya lo saben, más adelante estaremos en esta conexión en vivo y en directo con el general Miguel Basilio Grossman, jefe de la 20ª Dirección Territorial del Callao. Ellos están realizando una actividad muy importante de homenaje a muchos adultos mayores, quienes han dado cita en la comisaría de Dulanto, donde se está llevando a cabo este homenaje por el Día del Padre. Bueno, quiero también, antes de seguir contándoles lo que tenemos para hoy, quiero agradecerles a todos ustedes, amigos, que a estas horas de la mañana nos dispensan con su sintonía, esperando pues que nosotros le llevemos lo mejor de la información y sobre todo, y es muy importante, que nuestra población se interese un poquito más por las personas que finalmente van a participar de estos comicios electorales. Es muy importante, amigos, que nosotros los chalacos conozcamos no solamente quiénes son las personas que van a postular, que van a tentar la municipalidad del Callao y los diferentes municipios chalacos, sino también la presidencia del gobierno regional y los consejeros, los regidores. La verdad que da mucho que desear el trabajo de gran cantidad de regidores en toda la provincia del Callao. No hacen prácticamente nada. Muchos de ellos incluso tienen dos o tres trabajos y no los abandonan, como dice la ley, que puede pedir pues un permiso, una licencia, pero no. Simplemente, como nadie los fiscaliza a ellos, y ellos también, que tienen que cumplir una labor fiscalizadora, tampoco fiscalizan. Es por eso que pasan pues desapercibidos. Y muchas veces, con las justas, la población se acuerda el nombre del alcalde, pero jamás se acuerda el nombre de los regidores. Su labor es tan pobre y tan mediocre que ni siquiera pueden fiscalizar en muchos casos la labor o la gestión a la cual ellos pertenecen. Los regidores que por ejemplo en el distrito de Ventanilla son alrededor de 7, 8 regidores, aquí en el Callao son más de 10, ganan una dieta todos los meses por 2 a 3 sesiones de consejo, ¿no? O sea, por ir ahí a comer sus galletitas y a levantar la mano, muchos van solamente a ese evento, ¿eh? Nada más. Nunca más se les ve por las inmediaciones del Callao ni del municipio. Solamente a fin de mes ahí los van a ver. Y es más, en muchos casos ni siquiera van a la Ventanilla a cobrar, sino que le llevan su dinero. ¿Qué cosa? ¡Increíble! Y no tienen una labor trascendente de fiscalización, como lo dice la ley de municipalidades en su respectivo pues municipio. Muchos de ellos pasan totalmente desapercibidos. Y es importante, por eso amigos, que también contagiemos ese deseo de conocer a las personas que van a postular en estas próximas elecciones, a nuestros familiares, a nuestros vecinos, que se enteren, que conozcan, para que después no se estén quejando de las autoridades que tenemos. Bueno, y acá nos pasan una información bastante importante que la vamos a repicar nosotros también, que la vamos a rebotar, ¿no? Ahora que ya se sabe que Fernando Altuve, el popular huevo duro, postulará a la alcaldía de Lima por el partido Vamos Perú, por el partido del doctor Juan Sotomayor, que lidera, bueno, ya lo dijimos, pues el alcalde del Callao, Juan Sotomayor. Nos preguntamos, dice la nota, ¿qué hacía este burgomaestre almorzando el sábado con el congresista por el Callao, Rogelio Cánchez, el cuestionado rector de la Universidad Garcilaso de la Vega, que gana un huevo de plata de sueldo? ¡Es increíble! Luis Cervantes, también estaba Luis Cervantes, y cinco invitados más. Pregunta número 2, dice la nota. Los comensales empezaron a llegar a las 2 y 15 de la tarde al Chifa Royal de la avenida Prescott en San Isidro y rápidamente separaron una mesa afuera, se estacionaron sus modernos vehículos, cuyas placas, por cierto, anotamos. Interesante reunión, porque según nos cuentan algunos de los invitados, habrían sido candidatos a municipios digitales. Sin embargo, la gran interrogante sigue siendo la presencia del rector de la Universidad Garcilaso de la Vega. Peculiares juntas las de nuestro, la del nuevo partido de Huevo Duro. Bueno, esta nota ha salido pues en un diario de circulación nacional, en el diario 16, hay que decirlo. Imagínense, pues, el alcalde Juan Sotomayor, de una gran actividad, está muy movido nuestro alcalde chalaco, Juan Sotomayor, no solamente en la política local, sino que ahora está incursionando en las grandes ligas con su nuevo partido, el partido, pues, Vamos Perú, que ya consiguió candidato para la alcaldía de Lima, ¿no? De Lima. Bueno, reunirse con Rogelio Cánchez, ¿no? Bueno, dicen que en política no se sabe nada hasta el último minuto. Yo, francamente, lo considero a Rogelio Cánchez de mediocre participación en el Congreso, que antes fuera, era enemigo acérrimo de Chimpú y ahora es socio, ¿no? Que, sus familiares van a postular en diferentes listas, justamente de Chimpú Callao, ¿no? Hay una alianza ahí, pero una alianza que no creo yo que favorezca al pueblo, sino una alianza familiar, ¿no? Digamos, hay políticos que han perdido ya la perspectiva, el concepto de lo que es política, y han inaugurado un nuevo concepto que es más individualista, más familiar, ¿no? Todo queda en familia en todo caso, pero bueno, ya lo dice este medio de comunicación, ahí estuvo en San Isidro nuestro alcalde chalaco, Juan Sotomayor, haciendo pues las coordinaciones de este partido nuevo, de este vientre de alquiler, diría yo, para recepcionar pues a los diferentes candidatos que estarán, digamos, compitiendo en estas contiendas que ya se avecinan del 5 de octubre. Bueno, y en otro lado de la información, darán en concesión terrenos de la Marina de Guerra para potenciar Puerto del Callao. El ministro de Defensa, Pedro Cateriano, indicó hoy que antes de fines de año se convocará el proceso de concesión de 3 terrenos de la Marina de Guerra del Perú con el fin de impulsar la competitividad del puerto del Callao y del país en general. ¿Y dónde quedan los pescadores artesanales? ¿Cómo va ese tema? Habría que preguntarle a nuestras autoridades, ¿no? Poder Judicial ordena prisión para trabajadores que cambiaban maletas en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. ¿Qué cosa? El juez del Tercer Juzgado Penal Nacional, Marco Aurelio Tejada Ortiz, dictó prisión preventiva por 9 meses para 8 integrantes de una organización criminal dedicada al tráfico ilícito de drogas vía aérea que operaba en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez a través del cambio de maletas a los pasajeros. ¿Qué cosa? Bueno, y en el populoso distrito de Ventanilla capturan a pandilleros acusados de asesinar a excompañero. Luis González Quillatupa, de 18 años, más conocido como Millonario, Anthony Valiente Sánchez, de 18 años, Sopenco, y el menor de iniciales, JUF, de 14 años, de la pandilla Los Malandros de Costa Azul, eso queda más o menos por el primer sector de Angamos en Ventanilla, fueron detenidos y acusados de matar de 17 balazos a José Crevalú Cortés, de 21, porque se pasó a la banda rival, Los Gatitos de Ventanilla. Miren ustedes, ¿ah? No le gustó que el hombre fuera un tránsfuga, pues. Fuera un tránsfuga y se pasara a otra banda, a la banda Los Gatitos de Ventanilla, y le metieron 17 balazos. Imagínense ustedes. ¡Cobarde! Bueno, y en otro contexto y en otro término de la noticia de la información, Hospital Sabogal de Esalud realizó 14 trasplantes renales con éxito. Vaya, muy buena noticia. 14 trasplantes de riñón fueron realizados con éxito por los médicos del Hospital Nacional Alberto Sabogal de Esalud en los últimos 2 años, según informaron voceros de este importante nosocomio de la capital. Bueno, policía evita el robo en el Callao, evita robo en el Callao y lo hieren, ¿no? Y hieren al ladrón en la cabeza. En enfrentamiento a tiros con la policía, un delincuente quedó gravemente herido al recibir un disparo en la cabeza durante una persecución por las calles del Callao, que culminó en la zona industrial de Lima. Otros 2 cómplices resultaron también capturados. Bueno, esta noticia también es muy importante. Decomisan más de 600 celulares de procedencia ilícita. La Intendencia de Aduanas del Callao y la Policía Nacional decomisaron 677 celulares de dudosa procedencia en un operativo que se realizó en 14 locales comerciales ubicados a lo largo de la avenida La Playa en el distrito de Ventanilla. ¿Ah? Ahí justamente a lo largo de... Vamos al final a comentar un poquito. El fiscal provincial al cargo de la acción de control, Miguel Briceño Ramírez, explicó que al momento de la intervención los comerciantes no pudieron probar la procedencia ilícita de la mercadería, motivo por el cual se procedió al decomiso y el envío de los bienes a los almacenes de aduanas. Bueno, efectivamente, camino a la playa en el distrito de Ventanilla, en la avenida justo donde se encuentra el local municipal recientemente inaugurado, se ha creado una famosa cachina donde los delincuentes ya no se van pues a la Cachina en Lima, sino se acercan ahí, está a la mano ya el lugar para vender pues todo lo que han robado, todo el producto de sus fechorías, y que son pues ahí prácticamente adquiridos, reducidos por estos reducidores, por estos digamos también cómplices de la delincuencia en Ventanilla. Y como ya dice la noticia, son 677 celulares de dudosa procedencia que se lograron confiscar en este gran operativo que esperemos se repita siempre, que no sea flor de un día y que de alguna manera limpia pues estos lugares donde a veces los delincuentes hacen sus intercambios comerciales. Bueno, estábamos revisando una revista así, la revista así del año 2013, de enero del 2013, y en uno de los titulares decía: gobierno regional del Callao reemplazará helicóptero. Y todavía dice la revista así, ¿no? Promesa cumplida, dice, dos puntos, aeronave suplantará a la unidad que colapsó el año pasado. Y acá en la nota dice lo siguiente: el presidente regional Félix Moreno Caballero aseguró que en los próximos meses empezará a operar el nuevo helicóptero que suplantará a la aeronave que colapsó sobre una vivienda cercana al estadio Miguel Grau el año pasado. Eso lo dijo en enero del año 2013. Aseguró que en los próximos meses empezará a operar el nuevo helicóptero que suplantará a la aeronave que colapsó sobre una vivienda cercana al estadio Miguel Grau. Este nuevo helicóptero cuenta con las mismas características que la aeronave que cayó en abril del año pasado sobre una vivienda de Bellavista. Felizmente aquella vez no hubo víctimas que lamentar, afirmó el titular de la región. Dice así, asimismo manifestó que la región Callao ha gestionado los trámites correspondientes para el reemplazo de la nave. El dinero de la empresa aseguradora nos llegó en diciembre, dice. El dinero de la empresa aseguradora nos llegó en diciembre y estamos en proceso de licitación pública. Después viene la fabricación del aparato, tendremos la aeronave para agosto de este año. ¿Qué año? 2013, manifestó Moreno. Por otro lado, indicó que la nave que destruyó la azotea de una vivienda no sufrió daños de gravedad, por lo que no descarta repararla para reponerla para ponerla en exhibición en un museo o un parque de la región. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Totalmente falso y mentiroso nuestro presidente del gobierno regional. La nave nunca más volvió a surcar, gracias a Dios, los cielos chalacos. Ya la gente, cuando escuchaba un sonidito así como el que están escuchando ustedes en el fondo, así, la gente ya se ponía mosca ya. Apenas lo veía, se escondía, se corría, le tenían un pánico. Creo que finalmente esta nave podría lograr cumplir sus objetivos, porque los delincuentes y cualquier persona apenas veía la aeronave en el cielo salía disparado a ponerse a buen recaudo, porque se podía caer. Porque estas naves, si hay que decirlo, y eso lo dijimos en un informe en Prensa Chalaca ya hace algunos meses, estas naves son altamente siniestrables por lo ligero que son, por lo ligero de su fabricación, son naves altamente siniestrables que ante algún viento fuerte, como los que tenemos aquí en el primer puerto, tienden pues a caerse, pues, ¿no? Y eso es lo que ha sucedido. Pero lo cierto es que nunca cumplió con su palabra el presidente del gobierno regional. Aquí está en la revista así, y declarando que en agosto del año pasado, del 2013, estaría esta nave repuesta. Incluso dice que ya le dieron el dinero. ¿Qué habrán hecho con el dinero? Porque no vemos ninguna nave. Es más, ni siquiera vemos una de las dos naves que compraron, que costó aproximadamente $500,000. Bueno, nos vamos a una brevísima pausa comercial, amigos.

Ahora, con solo un clic, puedes informarte, porque llegó tu semanario virtual, Puerto Chalaco. Con noticias de actualidad, información social, cultural, novedades y mucho más. Puerto Chalaco, tu revista online, llega todos los lunes y completamente gratis a tu correo personal. Tu semanario virtual, Puerto Chalaco, con información precisa y práctica. Suscríbete gratis con solo enviarnos tu correo electrónico a mailing@prensachalaca.com. Puerto Chalaco, a un clic de las noticias. La experiencia nacional e internacional enseña que en casos de terremotos o desastres naturales, las comunicaciones se congestionan. Debemos estar preparados. Lo más importante, mantén la calma, evita llamar y menos insistir. Utiliza los mensajes de texto o la internet para comunicarte. Y si estás en la zona de emergencia, marca el 119 y deja un mensaje de voz. Esta es la comunicación luego de una emergencia. Escribe primero y evita llamar. Mayor información en www.mtc.gov.pe o con tu operador de servicios, Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Salsa nama, vamos, la comunidad salsera. Ahí nama. Chalaca.com, tu nueva radio salsera. Bien amigos, ya estamos de vuelta en tu programa Así es el Callao. Bueno, la idea de este programa es que usted esté informado de todo lo que ocurre a lo largo y ancho de la gran provincia constitucional del Callao. Bueno, y también en esta coyuntura electoral, obviamente conocer pues a los protagonistas de la misma, aquellos hombres y mujeres que han de alguna manera manifestado su intención de participar como candidatos en los próximos comicios electorales. Tenemos un grupo muy grande en todo el Callao muchos todavía están acomodándose, algunos están en un movimiento, otros se salen, otros ingresan, otros simplemente ya no quieren postular, es decir, la cosa se está ensamblando. Se está armando aquí en la provincia constitucional del Callao. ¡Claro que sí! Y el día de hoy estamos aquí ya con la presencia pues de una persona que también ha manifestado su intención de postular a estos comicios electorales al municipio de Bellavista. Estamos con Daniel Marpartida, candidato pues al municipio o precandidato, digamos, al municipio de Bellavista. Él ha sido regidor en la gestión de Félix Moreno, cuando Félix Moreno era alcalde del Callao, y él representaba pues al Partido Aprista Peruano. ¿Cómo estás, Daniel? Mucho gusto de tenerte con nosotros y muy buenos días. Tulio, ¿cómo estás? Qué gusto. Muy buenos días. Muchas gracias a ti y a tu programa Así es el Callao. Bueno, vamos a... Mira, justamente antes de iniciar el programa yo estaba hablando de los regidores, ¿no? Que tienen una vida política de 4 años totalmente intrascendente, muchos de ellos. Y ahora acá dice que tú has sido regidor cuando Félix Moreno era alcalde del Callao. Y tú sabes que ahí hay una grave denuncia, ¿no? Y yo digo, dice Félix Moreno, por si acaso yo no sé nada, 9 millones se salieron de la municipalidad, lo cobraron los trabajadores fantasma. Pues, pero yo no estoy implicado, yo no estoy comprendido en las investigaciones, así que yo no sé nada. Entonces yo le pregunto a la gente, ¿los chalacos queremos un alcalde o un presidente del gobierno regional que por las narices se le escape 9,5 millones de soles y que lo cobren trabajadores fantasmas todavía? Y yo pregunto, el señor Daniel Marpartida ha sido regidor en ese tiempo. ¿Qué hacías, hermano? Si se supone que tu labor era fiscalizar. ¿Nunca vieron eso? Claro que sí, Tulio. A ver, cuéntanos. Bueno, en primer lugar, déjame decirte que no hay un problema ni una denuncia. Hay muchas denuncias y muchos problemas en la gestión pasada. ¿En la gestión de Félix Moreno? Félix Moreno, cuando era alcalde de Callao. Claro que sí. Y como regidor. ¿Y cuando eras regidor? Claro que sí. Como era regidor. ¿Y tú hiciste alguna de esas denuncias? O sea, ¿cumpliste una labor de fiscalización? Mira, qué pena que no me avisaste que ibas a ver esto, porque si no te hubiera traído formalmente los documentos, pero te los puedo mencionar. A ver. Con todo gusto. Yo cuando entré a la gestión encontré muchas cosas que de verdad eran públicas. Creo que hasta ahora lo es y siempre fueron públicas, el tema del peaje en ese momento, el tema de las cámaras, de las papeletas, de cosas muy abusivas que era de verdad denigrante para el pueblo del Callao. Sin embargo, los regidores pueden hacer muchas cosas en el tema de la gestión, pero la ley, justamente cuando entro, si tú, bueno, que sepas que cuando entro a regidor, las leyes cambian. El presidente Alan García cambió la responsabilidad del regidor. ¿Que ya no, ya no es fiscalizar? Por supuesto, fiscalizador y normativo. Pero tú debes saber que cuando un regidor solicita una información, pasa primero por secretaría. Solicita a la secretaría. Secretaría es el ente único de comunicación con el regidor. Uh-huh. Un regidor no puede ir a una gerencia y decir, sabes que yo quiero esto, quiero lo otro. Sin embargo, a pesar de ello, sí hice las denuncias al caso. Y denuncias serias. ¿Qué denuncia hiciste? Por ejemplo, el tema de Charles Cannon. Antes que nada, yo entre paréntesis te quiero decir, yo he estado criticando a los regidores y digo, salvo honrosas excepciones, hay regidores que han fiscalizado, salvo honrosas. Bueno, espero que acá tengamos uno. Bueno, vamos a ver. A ver, ¿qué fiscalizaciones hace? El tema de Charles Cannon fue un problema que en su momento fue un tema muy similar. Dueño de casi todo Ventanilla. Claro, muy similar en este momento de lo que está pasando con Tech Corporation. Tech Corporation es la empresa que manejaba las papeletas en el Callao. No sé si tú recordarás. Yo sabes lo que recuerdo de las papeletas, que un día lo entrevisté a Juan Sotomayor y sabes lo que dijo. Cuando él ingresó a la municipalidad, creo que estaban todavía en bronca con Juan Soto, con Félix Moreno, y dice, ¿sabes cuál? No me lo dijo a mí, sino a varios periodistas. ¿Sabes qué contrato he encontrado acá? La empresa que cobra papeletas, el 100%, ¿no?, de todo lo que cobran, el 3%, ¿sabes quién se lo lleva? La municipalidad. Y el resto, la empresa que hace, digamos, las papeletas, que pone papeletas, ¿no? O sea, un contrato totalmente lesivo a los intereses de la municipalidad. ¿Y quién lo dijo? El mismo Juan Sotomayor. Por supuesto. ¿Era así? No solamente es eso, Tulio, no solamente es el tema de las papeletas. De verdad, si bien no es por defender a Juan Sotomayor, pero las gestiones pasadas, las gestiones, no solamente la gestión de Félix Moreno, las gestiones anteriores también de Alex Curi, dejó empeñado muchas cosas de por sí. Muy parecido a todo lo que estamos conversando, el tema también del depósito municipal. El depósito municipal está en Bellavista, está justamente en la Avenida Buenos Aires, y es un depósito que un empresario no invierte absolutamente nada. Sin embargo, tiene ganancias inmensas. ¿Y eso? ¿Con qué inversión? ¿Con ¿Hay qué una inversión? Denuncia escrita? Hay muchas denuncias, Tulio. ¿De tu parte? Por supuesto, claro que sí. Todo esto está en Contraloría. Todo esto está en documentos oficiales de las actas de sesión de consejo. Y en las actas dice la respuesta. En las actas también dice, e incluso yo tengo un documento, que te lo voy a enviar al correo si me lo permites, en donde la Contraloría ordena al señor Félix Moreno, caballero alcalde del Callao en este momento, que se le permita al señor regidor Daniel Malpartida Filho dar los documentos de esto, de todo lo que yo había solicitado. Porque simplemente no se me hacía caso. Uh-huh. Y mi cargo, yo perfectamente... ¿Y la ley de transparencia? Lo que pasa es que la ley de transparencia y todas las leyes, desgraciadamente, es a posterior. Mira, qué pena me da conversar contigo sobre este asunto de las denuncias de millones de soles de empleados fantasmas. Porque desgraciadamente la ley también, y la gestión en sí, te permite averiguar después. El tema de la Contraloría, que es un problema nacional, todo es a posterior. Bueno, pero para eso está la prensa. La prensa también ayuda en que las autoridades aceleren los procesos. Lo que pasa es que la prensa juega un rol muy importante. Sin embargo, las prensas solamente llegan denuncias. Qué lindo sería que a la prensa llegue, ¿sabes qué? Podría haber esto a futuro, hay que ver esto, ¿qué hacemos para evitar estos problemas? Y te digo sinceramente, el primer problema del Callao no solamente son las autoridades, creo que también somos todos los vecinos que no nos informamos. Nos informamos en averiguar la procedencia, los candidatos, la calidad de personas que pueda tener, el origen de las personas. No es posible que vengan personas de otro distrito a gobernar el Callao. Por favor, tú eres de Ventanilla. Claro. ¿Tú qué tipo? Hemos tenido dos alcaldes foráneos. El alcalde de Ventanilla, dime, ¿todos vivían en Ventanilla? No, por favor. Nunca había eso, Ventanilla. Lo que tú has permitido, lo permito yo y lo permitimos todos los chalacos. Gracias. Porque en un momento somos ignorantes de la situación política que depende de nosotros informarnos de esto. Incluso entonces, muchos funcionarios, ¿no? No son del Callao. No, quitándole un puesto de trabajo a muchos chalacos. Más que puesto, Tulio, porque el puesto lo podemos generar, más que el puesto yo pienso que es la responsabilidad. yo como vecino de Bellavista, tú como vecino de Ventanilla, estamos preocupados por nuestro entorno, por nuestro distrito, por nuestra ciudad. Y de verdad hay cosas que hay que criticar. Estos 9 millones que salió en canales de televisión, en todos los medios, se fue publicado de esos trabajadores fantasmas. ¿Ustedes lo vieron cuando tú eras regidor? Bueno, tú debes saber que esos millones vienen por el tema de Finver. Sí, Finver. Finver es una empresa paramunicipal totalmente individual. Y para pedir información tiene que ser a posterior, te repito. En el momento que ahorita, si en este momento Finver está haciendo algo ilegal, en este instante, ni tú ni yo lo sabemos. Y nos vamos a enterar después, cuando eso pase a un proceso de investigación o de la Contraloría, o no encaje la contabilidad y se haga un tema público. O sea que es válido cuando cuando Félix Moreno dice, bueno, yo no sabía nada. ¿Tú crees que no sabía nada? Eso es falso, porque sabes que la responsabilidad total del municipio es la cabeza, que en este caso es el alcalde del Callao. Y él sí tiene la posibilidad y de solicitar información, la facultad, en el momento que de quiera pedir, y en el momento solicitar lo que tenga que pedir. Y es más, él sí es responsable porque él decide las funciones y los funcionarios. Entonces, sí, por supuesto que tiene responsabilidad. El anterior alcalde, el actual alcalde y todos los alcaldes que vengan adelante son responsables de los actos que hagan los funcionarios. Desde el mismo hecho que él hace responsable de un cargo. ¿Tú crees que él debería estar implicado en las investigaciones que hay ahorita por estos 9 millones de que cobraron los trabajadores fantasmas? Yo no creo que debería, solamente, sino que él va a estar implicado, yo pienso, porque van a tener que mostrarse todas estas cosas, van a tener que haber pruebas. Y sí, te repito que somos responsables los alcaldes que vayamos a estar en los cargos. Bueno, y también los regidores, ¿no? Aunque como dices, bueno, me estás explicando que hay muchas trabas. No más que trabas. Pero... mira, te cuento. Me acaba de llegar justamente hace un mes el tema de la Contraloría en la denuncia que viene efectuando a la empresa Tech Corporation. ¿Qué pasa con ¿Quién hizo esa denuncia? Mira, qué bueno que... déjame explicarte un tema de Tech que se parece a lo de Charles Cano. ¿Qué pasa con Charles Cano? Pero ¿por qué no explicamos por lo primero lo de Charles Cano para que la gente entienda qué sucedió y luego lo de la empresa Tech? Por eso te estoy diciendo. Vamos a explicarte primero lo de Charles Cano para que entiendas qué pasa con Tech. Lo de Charles Cano era supuestamente una propiedad que pertenecía al señor. Una propiedad que abarcaba todo Angamos, sí. Incluso llegaba hasta Naval, la urbanización Naval, y llegaba hasta mi Perú. Toda esa zona... y Charles Cano tenía documentos, le pertenecía a esta persona. Yo tuve la oportunidad de entrevistarlo. Perfecto, a Charles Cano, recuerdo. ¿Qué pasa con él? Al final invaden, por supuesto, los vecinos por la necesidad, por el momento, por la situación, y el señor alcalde del Callao le da la constante exposición. Ahí, obligatoriamente, ya la municipalidad asumió una responsabilidad. O sea que Charles Cano hizo un juicio y ganó el juicio. Claro. Ganó el juicio y todos los pobladores de Angamos, con lo que Naval, te comento, tenían que desalojar, recuerdo. Con lo que te comento, se inicia el proceso legal, justamente, supuestamente para el desalojo, que al final no terminó un desalojo, sino terminó en un arreglo económico. O sea, la municipalidad le dio a Charles Cano constancia de posesión. No, me estás entendiendo mal. Dio a los vecinos que llegaron a invadir el lugar. Claro, a todos. Entonces, los Angamos. En ese momento, ya, pero que te explico, si supuestamente esta propiedad pertenece a una persona y la privada, municipalidad privada, le da una constante exposición a las personas que invaden, entonces es responsable. Claro. Eso es lo que pasó y es por ello que la municipalidad asume una responsabilidad de un proceso legal que duró muchos años. Sí. Y justamente en la gestión donde yo era regidor, el problema era que había más de 40 millones, 50 millones, 60 millones que iba sumando cada año, que iba en depósito, en garantía para el juicio, que ya había perdido la municipalidad. Que ya había perdido. Bueno, pero para que la gente entienda, Charles Cano era un personaje que tenía la propiedad de todos los terrenos de Angamos. Llegaban incluso hasta mi Perú, o sea, era dueño de prácticamente medio Ventanilla, y como tú estás señalando, la municipalidad le entregó constancia de posesión a todos esos invasores que invadieron los terrenos de Charles Cano. Charles Cano inició un juicio y le ganó a la municipalidad. La municipalidad tuvo que pagarle a Charles Cano por esos terrenos. Así ¿Cuánto es. Le pagaba? Más de 80 millones de soles. Más de 80 millones. Que lo que pasa es que eso se iba depositando, que se iba descontando el canon del cada año. O sea, incluso en el juicio, claro, se llegó a determinar que no iba a esperar que le paguen, sino que se descontaba automáticamente el canon. Y eso era algo que perjudicaba también la gestión en ese momento cuando yo era regidor. Sin embargo, ¿qué había sucedido? Yo, sinceramente, yo pienso que no se hizo la defensa adecuada. Porque si hubiera habido una defensa adecuada, eso pudo haber quedado en otra situación, en beneficio del Callao. Ese dinero que se destinó al pago de este juicio como perjudicó millones. a todo el Callao, sinceramente. Eso, ese pago, ¿en qué época se hizo? ¿En la época de...? Eso comenzó en la gestión de Félix Moreno. Perdón, comenzó en la gestión de Alex Curi y terminó, bueno, hasta hace poco. Y se invadió en la época de Hulbert. Mucho antes. El alcalde de Aprista Hulbert, ¿recuerdo? Yo tengo 38 años. Claro. Entonces, si es un descuento, tendrías que pensar que en ese momento yo era casi un niño. Claro. Pero, sin embargo, lo que sucede con TEC es muy parecido. ¿Qué ha pasado con TEC? A ver, ¿qué pasa con TEC y dónde queda la empresa? Como regidores nos presentan una inoperancia de TEC en el momento. Félix Moreno, en sesión de consejo y en sesiones múltiples que teníamos, nos explica las deficiencias de TEC. Entonces dice, señores regidores, acá todo, esta empresa no ha permitido, no ha cumplido, lo que se ha dedicado es a cobrar y nos muestra pruebas en su momento. Estamos hablando de cobrar que el... No. Sí, me refiero que ¿A qué se dedicaba la empresa TEC? Para que nuestros amigos TEC escuchen. Es la empresa que tenía, en este caso, la adjudicación de la concesión para el manejo de las cámaras y las papeletas. Ya. ¿No? Y nos presenta una propuesta nueva que se trata de que todo esto se realice, esta empresa se iba a cumplir. Entonces nosotros, en su momento... ¿Qué empresa era la empresa nueva? Esta era una empresa colombiana, Tránsito Ciudadano. Ya. Entonces, eso justamente... Nosotros lo vemos como una cosa muy positiva, sin embargo, la preocupación era de evitar juicios a futuro. De que claro, se vean las cosas. Y esto que te digo están en las actas. Eso que te digo no es un tema que yo solamente te lo menciono, sino figura en las actas que los regidores veían perfecto, que si va a haber un cambio a mejoría del Callao, sería tomando previsiones legales para que no haya problemas a futuro, como lo que pasó con Canon, que ya lo teníamos en ese momento. Entonces, no se preocupe, señor, todo eso pasó. Sin embargo, la Contraloría ha encontrado, ¿no?, indicios de pruebas. Ahora, mira, muchos años después, ha encontrado pruebas, entonces ha citado a todos los regidores para que cada uno dé su descargo referente a la responsabilidad que tenía. ¿Y también te han citado? También, por supuesto, y se hizo el descargo. ¿Te han citado hace poco? ¿Sabes lo peor de todo? ¿Sobre un tema de hace cuántos años ya? Mira, hace 6 años. 6 años, ¿no? Claro. Cuando era alcalde... Moreno. Más de 6 años, casi 7 años ya. 7 años. Claro. Y te digo esto porque de verdad da mucha indignación. ¿Qué sucede? Ahorita esta empresa TEC ha enjuiciado al municipio y se ha valido de abogados. Y de verdad, esto es lo más indignante. Los abogados del Callao no han sabido defender. Muy similar a lo que pasó con Charles Cano. Y de casualidad ¿por también, algo será, no? 55 millones de razones tienen. 55 millones de soles. ¿Eso es lo que va a costar cuando pierdan el juicio? No, ya está costando. Ya está, se ya. Le está pagando a esta empresa eso porque está perdiendo. Uh-huh. Este es un tema grave. Y sinceramente yo pienso... O sea, la primera empresa que vino al Callao para el tema de las papeletas y digamos, estas cámaras de que miden la velocidad, se llama TEC. Y la sacaron por otra empresa. Y ahora esta empresa hizo un juicio y prácticamente me dice que le va a costar algo de 55 millones. No, ya le está costando. Ya le están pagando por daños y perjuicios, me imagino. Supuestamente, estos, ¿no? Estos 55 millones a la empresa TEC. Lo que pasa es que ahí no ha habido la defensa adecuada. Eso es lo que sinceramente yo pienso, Tulio, a mí me da mucha indignación como vecino del Callao. Pero eso no solamente es todo, porque también el tema Convial es igual, ¿no? Ahora ya está en fueros internacionales y obviamente le van a ganar y eso le va a costar, ya no creo que al Callao, sino al Perú, al Estado. Una gran cantidad de millones sobre una obra en la cual no invirtieron poco, ganaron mucho y encima por el contrato tan bien estructurado a favor de esta empresa, le van a sacar la mugre en cualquier momento. Sin le van embargo, a cobrar. Sin embargo, tú, por ejemplo, mencionas tú algo muy importante. De verdad, los regidores, los alcaldes y todos los vecinos del Callao tenemos que tomar muy en serio este tema de las elecciones. Este es un tema grave que a la larga lo va a perjudicar no solamente al Callao, sino más que todo a cada familia, a cada persona. Porque es la plata de los chalacos. De todos nosotros. ¿No? Y se usa indiscriminadamente, no se usa en beneficio del Callao, sino se usa... Imagínate que el gobierno regional ha destinado 1.5 millones aproximadamente para hacer publicidad en el Canal 4. Mira qué es lo que ¿no? pasa con la cuando plata... Cuando con esa plata se puede hacer tantas mira cosas. Mira qué se hace con la plata del Callao en este momento. Y no solo el Callao, hablo de todos los chalacos. Se paga a delincuentes. En este momento, el día de hoy, más de 15 personas contratadas han subido a las propiedades privadas a romper mis paneles. Uh-huh. Esa gente se le paga. ¿Y esa gente son delincuentes? ¿Tú podrías señalar? Bueno, dime tú, si suben a tu propiedad, rompen un panel que está sobre tu derecho y suben con pistola, tú subes y le dices, oye, ¿qué pasa? Y te enfrentan, sacan armas para amedrentarte. ¿Crees que eso no es delincuencial? O sea que te consta que son delincuentes. Por lo que cuentas, obviamente, ¿no? Por el acto que estoy contándote, claro. ¿Te parece que no? Entonces, esta campaña se va a poner más caliente. Más que caliente, yo pienso que no es eso, sino que desgraciadamente hemos permitido a muchas autoridades actuar con esto. Y esto no nos va a servir de nada. Tulio, esto no sirve para la seguridad, no sirve para mi familia, para imagínate tu familia. Imagínate si estamos buscando seguridad ciudadana y hacemos olvídate, esto, ¿no? Jamás. Bueno, estamos con Daniel Malpartida, candidato al municipio de Bellavista. Ha sido también ex regidor en la gestión de Félix Moreno por el Partido Aprista Peruano. Y ahora quiere ser alcalde de Bellavista, con mucha experiencia en el tema, por lo que vemos. Y vamos a ir a una brevísima pausa, amigos. Ustedes pueden llamar al 453-1654 y se pueden comunicar con nosotros para hacer las preguntas que ustedes requieran. Si alguien se siente aludido, igualmente el teléfono está a libre disposición de todos los chalacos. Nos vamos a una brevísima pausa comercial. Y regresamos con el congresista de la Nación, Pedro Espadaro, con quien vamos a conversar. Hace algunos días, el congresista junto a otras autoridades fue homenajeado justamente por el apoyo que le prestaron a la distritalización del nuevo justamente, y valga la redundancia, nuevo distrito de El Callao, Mi Perú. Nos vamos a una pausa, amigos, y regresamos. Adolescentes, Charly Cardona, Dimensión Latina, Antonio Cartagena. Para que sepan todos que tú me perteneces. Son algunos de los artistas de RadioChalaca.com. Las 24 horas, toda tu música. Chalaca.com. La piratería radial es un delito. Está penado hasta con 8 años de cárcel. Anunciar en una emisora ilegal puede costarle caro. Evite multas y sanciones. No se deje sorprender. No anuncie en radios ilegales. Ministerio de Transportes y Comunicaciones y Medios Perú, por una radiodifusión que sirve llegó al Perú. Llegó para quedarse. Llegó para impactar. Eso es Prensa Chalaca. Prensa Chalaca es noticias, sociales, comercio, deportes y mucho más. Con solo 50 céntimos, sabes más antes que los demás. Prensa Chalaca, el diario de la región Callao. Encuéntralo en tu kiosco favorito. Denuncias, comentarios, participación ciudadana. Así es el Callao. Llámanos al 453-1654. 453-1654. Bien, amigos, yo les había contado que íbamos a conversar con el congresista Pedro Espadaro por un homenaje que se le hiciera a él y a otras autoridades por la creación y por el apoyo que le dio a la creación de Mi Perú Distrito. Pero bueno, lo que vamos a hablar en realidad es que el día de hoy se va a debatir el proyecto de ley para dar prioridad a la creación de Ventanilla como provincia. ¿Ah? Eso es una gran noticia y vamos a ahondar en el tema con el congresista, el doctor Pedro Espadaro, quien ya se encuentra en la línea telefónica. Muy buenos días. Buenos días, encantado de saludarte y a través tuyo, por supuesto, a todos nuestros oyentes de la provincia constitucional del Callao que te siguen. Bueno, muchas gracias por esta comunicación. Y el día de hoy se va a debatir el proyecto de ley para dar prioridad a la creación de Ventanilla como provincia. ¿Cuál es tu opinión y cómo están apoyando los congresistas chalacos para que esto se haga una realidad tal como sucedió en Mi Perú? Bueno, mire, efectivamente el día de hoy en la Comisión de Descentralización, en donde soy miembro titular, se va a discutir un proyecto de mi autoría que lleva el respaldo y la firma de los cuatro congresistas del Callao para declarar de preferente interés nacional la creación de la provincia de Ventanilla y sus distritos que lo conforman dentro de la provincia constitucional del Callao. Pero antes de eso, Tulio, y expandirme en el tema de Ventanilla provincia, quiero explicar a toda la provincia constitucional del Callao, a los pobladores, que no es que queramos dividir el Callao ni queremos de ninguna manera dejar de ser parte del Callao. Lo que hay que explicar a toda la ciudadanía es que el Callao necesita y requiere convertirse en una región autónoma como única en toda la República. No existe actualmente ninguna región conformada, existen departamentos con gobiernos regionales, y lo que establece la norma es que el Callao no podría conformarse como región porque Lima, como tal, Lima Metropolitana, por ser capital de la República, no puede constituirse en región. Por tanto, en el ordenamiento territorial del Callao requerimos otra provincia, de manera tal que podamos en conjunto convertirnos en una región autónoma, y hacia eso apuntamos en este proyecto de ley, en el ordenamiento del Callao para la constitución de otra provincia, que sería el sueño, por supuesto, de los fundadores de Ventanilla, para que Ventanilla se convierta en provincia, con los distritos de Mi Perú, que ya tenemos aprobado en su momento. Pachacútec y la Panamericana Norte también tendrán que convertirse en distrito, de manera tal, queridos amigos chalacos, que podamos convertirnos en su conjunto toda la provincia constitucional del Callao en región autónoma. Bien, bien, está bastante claro el tema. Y esto, en realidad, este proyecto de ley es de tu autoría y está también siendo refrendado por los otros congresistas chalacos. Por supuesto, no solamente refrendado, sino apoyado. Aquí lo más importante que hay que rescatar es que los cuatro congresistas trabajamos sin miramientos políticos. La única camiseta que tenemos puesta es la camiseta del Callao. Por más que nosotros podamos representar en el Congreso a las agrupaciones que nos han llevado como invitados al Congreso de la República, sin embargo, para los temas específicos de nuestro trabajo en miras al Callao, no tenemos tinte político, no tenemos camiseta política, sino tenemos bien puesta la camiseta del Callao. Y permíteme explicar un poquito, Tulio, el dictamen que ya está en la agenda de la Comisión de Descentralización. Tiene dos artículos y se detalla a continuación. El artículo primero dice declarar de preferente interés nacional la creación de la provincia de Ventanilla dentro de la provincia constitucional del Callao, con el objeto de mejorar la distribución de los recursos y permitir una adecuada prestación de los servicios públicos que revertirá en el desarrollo local. Y el artículo segundo establece que, en concordancia con el Decreto Supremo 019-2003, que es el reglamento de la Ley de Demarcación y Organización Territorial, la 27795, el gobierno regional del Callao deberá efectuar las acciones necesarias de demarcación territorial para la creación de la provincia de Ventanilla dentro de la provincia constitucional del Callao, tomando como referencia la creación de cuatro distritos: el cercado de Ventanilla, Pachacútec, Mi Perú, que ya es distrito, y Ventanilla Norte, debiendo entenderse dicho proceso de demarcación territorial y ordenamiento político administrativo como indispensable. Lo cual, Tulio, si me permites, establece ya las normas legales para darle como prioridad, para que el gobierno regional del Callao, como ya tiene el expediente, pueda formularlo ante la Oficina de Demarcación Territorial de la Presidencia del Consejo de Ministros, esto elevado a la Presidencia del Consejo de Ministros, con un decreto supremo, pueda, y a través de un proyecto de ley, ir ya al Congreso de la República para la creación de la provincia de Ventanilla. Bueno, no será en medio año, no será en un año, pero tenemos ya las bases sólidas para la creación, el inicio para la creación de la provincia de Ventanilla, un sueño anhelado, por supuesto, por todos los vecinos, mis vecinos de Ventanilla. Bueno, claro que sí, claro que sí. En realidad, leyes históricas que darán mucha alegría, pues, a los más de 400.000 habitantes que actualmente viven en Ventanilla. Bueno, Pedro, yo quiero agradecerte por esta comunicación. Supimos que el día 7, el viernes último, en Mi Perú, ustedes tuvieron una reunión con el alcalde y con la población. Yo quiero agradecer en verdad a las autoridades de Mi Perú, a la población que tan gentilmente nos han homenajeado, nos han recibido como hijos predilectos de mi Perú, hijos ilustres. Pero más allá de un reconocimiento, creo que es una obligación por parte de quienes somos autoridades de trabajar por nuestra provincia y en este caso, por supuesto, por el nuevo distrito de Mi Perú. Nos sentimos muy orgullosos de haber contribuido con un granito de arena, con el esfuerzo y el sacrificio de más de 20 años de la población de Mi Perú, de sus fundadores que llegaron a un arenal y que hoy convirtieron en una gran ciudad y, por supuesto, haber cristalizado ese gran sueño de convertirlo en distrito. Para nosotros es una satisfacción, pero como reitero, era una obligación como autoridades el estar presentes y el trabajar denodadamente para sacar adelante a nuestro querido Mi Perú, que lamentablemente para nosotros se separa pues de Ventanilla, pero es como el hijo que bueno, forma una familia y tiene que seguir creciendo. Pero ese crecimiento será también dentro de la nueva provincia de Ventanilla, que estamos seguros se va también a conformar. Muy bien, muy bien. Muchas gracias al congresista de la Nación, Pedro Espadaro. Esperando poder tenerlo aquí en nuestra cabina en otra oportunidad para que nos puedas narrar pues cómo va este proyecto para dar prioridad a la creación de Ventanilla como provincia. Muchas gracias. Con todo gusto, Tulio. Muchísimas gracias y estar atentos. Les pido a todos, a las 4:30 de la tarde la Comisión de Descentralización tocará este punto y estaremos dándole la batalla para que todos los congresistas, amigos y por supuesto miembros de la Comisión de Descentralización apoyen en forma unánime este proyecto que le dará vida a la nueva provincia de Ventanilla. Que Dios los bendiga a todos. Muchísimas gracias. Bien, muchas gracias. Ha sido Pedro Espadaro Phillips, congresista representando al Callao. Y bueno, esperemos que el día de hoy se sienten las bases para la creación futura de Ventanilla como nueva provincia del Callao. Bueno, con el permiso de nuestro invitado Daniel Malpartida, candidato a la Municipalidad de Bellavista, vamos a tener una comunicación con la máxima autoridad policial del Callao, el general Miguel Basilio Grossman, jefe de la 20ª Dirección Territorial del Callao. Nos vamos a comunicar con nuestra compañera Silvia Guanay, quien se encuentra en el mismo lugar de los hechos. Muy buenos días, Silvia. Buenos días, Julio, ¿qué tal? Nos encontramos en vivo en el distrito del Cercado del Callao, en los inferiores de la comisaría de Dulanto, con el general de la Policía Nacional, Miguel Basilio Guzmán, el jefe de la 20ª Dirección Territorial Policial del Callao. El personal de la Policía Nacional, junto con la Región Policial del Callao, ha realizado una ceremonia para el Día del Padre a las personas adultas, donde 30 adultos fueron elegidos para la realización de este onomástico. A continuación, el general de la Policía Nacional nos brindará algunos detalles sobre la ceremonia. Sí, mire, un saludo a toda la región policial, a toda la región Callao. La región policial Callao efectivamente no solamente está dedicado a la seguridad ciudadana y a combatir la delincuencia, también está buscando un acercamiento a todo nuestro, con todo nuestro pueblo. Y Como este domingo se celebra el Día del Padre, nosotros hemos reunido a ancianos de nuestra jurisdicción en un aproximado de 30, para que por intermedio de ellos saludar a todos los padres del Callao, a todos los padres, saludarlos. Hemos premiado con diferentes artículos y le hemos hecho unos regalos de una bolsa de víveres. Y esto es elegido dentro de ellos a nuestro comisario de honorario del año 2014. Lo hemos disfrazado de policía, le hemos dado su emblema a un señor de 92 años. Nosotros con este acto queremos acercarnos a la comunidad, a reconocer a los padres, y estamos para eso. Uh-huh. Bueno, general, yo quiero agradecerle por esta comunicación, por este homenaje que ustedes están realizando por el Día del Padre, y queríamos aprovechar la oportunidad para consultarle un poquito sobre el trabajo que ustedes vienen haciendo por la seguridad ciudadana de todos los chalacos. Este fin de semana ha habido un tiroteo en Carmen de la Legua donde murieron dos personas. Mire, efectivamente, lamentablemente, pues nuestra región está muy movida, es un poquito movido y todos los días tenemos incidentes con armas de fuego, generalmente suscitados por sujetos al margen de la ley, que entre ellos se disparan. Hemos nosotros ayer detenido a unos que estaban robando una casa, el escuadrón de emergencia con personal de la comisaría del Carmen de la Legua. Los han intervenido. Dentro de esta intervención tenemos la pérdida de vida de un delincuente que era nuestra asistencia, estaba armado, ¿no? Y la semana anterior hemos tenido la captura de otra banda donde incluso había una persona femenina con arma de fuego, había un enfrentamiento y hemos reducido a estos delincuentes y casi pierde la vida uno de nuestros efectivos. Si no era por el chaleco antibalas, pues estaríamos lamentando la pérdida de uno de los efectivos. Estamos acá en la comisaría de Durango, donde usted sabe, hace pocas semanas el comisario ha sido herido con arma de fuego por herido, delincuentes. Claro. En la cabeza, está en recuperación, el hombre con diagnóstico reservado, pero la policía sigue trabajando. Nosotros estamos en un continuo patrullaje por toda la ciudad, tanto aquí como nuestras unidades móviles. Con el reducido personal que tenemos nosotros, vamos a cumplir y cuidarle la seguridad ciudadana a la región Callao. Uh-huh. Bueno, general, el pueblo del Callao confía en ustedes porque esta inseguridad realmente tiene de cabeza al primer puerto de la República y esperamos que tengan éxito pues en esta labor contra la delincuencia. Muchas gracias por esta comunicación y esperamos tenerlo muy pronto aquí en nuestra cabina de transmisión. No hay problema. Muchas gracias a usted. Un saludo por el Día del Padre a todos los ciudadanos del Callao y no se preocupe que el personal policial de asignado a esta localidad va a trabajar ese día. Muchas gracias. Bueno. Muchas gracias a usted. Bien, ha sido la máxima autoridad policial del Callao, el general Miguel Basilio Grossman, jefe de la 20ª Dirección Territorial del Callao. Pues esperemos que tengan éxito porque la verdad es que ya salir a la calle da bastante temor. Bueno, nosotros continuamos aquí en estudios con nuestro invitado, que viene desde Bellavista, muy conocedor del tema político, ha sido regidor en la época cuando Félix Moreno Caballero era alcalde del Callao, y nos está contando pues todos los temas que hubieron. O sea, imagínate todo lo que nos cuentas, ¿no? Y el hombre de premio, la gente lo llevó a ser presidente del gobierno regional del Callao, ¿no? ¿Qué te parece eso? Bueno, déjame decirte que Hay cosas buenas también. No, hay muchas cosas buenas. Por ejemplo, favor, a ver, hablemos también de las cosas buenas, porque acá no estamos dándole que tú dices ventanilla, pero la gente que vive en el Callao y en esta parte del sector de acá de Bellavista. ¿Qué cosa de bueno ha hecho Félix Moreno en el Callao cuando fue alcalde? Primero es el cambio de muchas áreas verdes, de muchos parques. Las áreas verdes en el Callao, nosotros conocemos, los que viven muchos años sabían que había muchas áreas que eran de tierra. Sin embargo, ha habido cambios muy efectivos. Y esto, el parque no solamente te cambia un grupo, un vecindario, te cambia un nivel de persona. Y eso sí tengo que reconocer. No hay que tampoco golpear muchas cosas que no, pero ahí esto sí se le reconoce. Los cambios en la infraestructura, las calles, las avenidas, hubo un cambio efectivo que se realizó en el gobierno de Félix Moreno. Sin embargo, ahora también se mantiene esas obras, así mantener los parques, las áreas verdes. Justamente como te comentaba hace un momento, la gestión de un alcalde deja como una lección para que el próximo alcalde continúe por lo menos con lo mismo. ¿Ah, sí? Por supuesto. O sea que el resto de lo que estamos comentando. ¿Cuál es tu opinión de la gestión en general de Félix Moreno? ¿Sabes qué? Yo pienso que la gestión, no solamente Félix Moreno, la gestión de Alex Curi, la gestión actual del alcalde Sotomayor. De Chimpunca, ya tiene gestión de Chimpún, 20 años en el poder. Tengo un ejemplo que yo lo centro en una idea principal, la persona, la familia. Chimpunca, yo viene gobernando 20 años aproximadamente el Callao. Ajá. Sin embargo, si tú comparas ese tiempo, esa edad cronológica, con el problema de la inseguridad en el Callao, los asesinos que salen en las noticias, las personas con armas, no llegan ni a 20 años. Bueno, si tú enfocas. Pero ¿quién tiene la culpa de eso? acá, deja, permíteme, ver, por favor, adelante, explicarte. Señor. Si tú enfocas esa edad cronológica de los supuestos delincuentes fuertes de la grande mayoría de personas que es la delincuencia en el Callao, la edad se parece muy similar a la gestión. Si el gobierno de Chimpún Callao hubiera hecho un tema de un principio de trabajar con la persona, con la familia, dedicarse exclusivamente a los niños, que son los más abandonados, en este momento nuestro problema de seguridad sería otra, sinceramente. Ajá, muy buena, pero muy buena. Y ahora, desgraciadamente, yo pienso que criticar podría yo insultar y muchas cosas, pero más bien me preocupa a mañana, Tulio. Creo que seguramente tú tienes hijos. Claro, yo pero, tengo... pero aparte, creo que los pobladores y todo el mundo en general lo que necesita y lo que quiere ver son resultados. Eso es lo que quiere la gente. Tulio, por favor, desgraciadamente, y la verdad es que los no nos engañemos. Acá son... No nos podemos engañar. La seguridad no solamente es represivo. El tema de seguridad no parte por un sereno, un policía y un palo que te golpee. Por favor, eso es lo más ignorante que podría haber. La seguridad parte de las personas, de la familia, del niño. Si en este momento, con este ejemplo que te comento, no nos preocupamos en enfocar la seguridad desde los niños para hacer un proyecto a largo plazo, pero efectivo, créeme que de acá a 10, a 15 años vemos los resultados totalmente efectivos. Claro, ya, pero ya no dicen, nos... ¿no? Ahí dice el dicho, educa a un niño para que no castigues a un adulto, ¿no? Y, es, o si y no, eso es muy cierto. Llena eso las aulas de niños, de jóvenes, y las cárceles estarán vacías. Pero nuestra cárcel tiene 3 veces la población, o sea, 3 veces sí, más su capacidad. Ese es un tema que viene atrás. Tulio, yo estoy preocupado por lo que pueda pasar de este momento para adelante. Lógico. Criticar la gestión lo puedo hacer y es muy fácil. No, pero es importante conocer los errores. Yo lo ¿no? que enfoco los errores y lo que yo miro las críticas, lo enfoco de un tema de lo que no se debe hacer y de las cosas que tenemos que hacer a partir de ahora. Y yo te digo, como alcalde de Bellavista, eso, futuro, quería preguntarte, estoy preocupado exactamente lo mismo, en el tema de la niñez. Vamos a preguntarte primero, ¿cuál es tu opinión de la gestión actual? Que otro alcalde de Chimpún, que es el señor Iván Rivadeneira. ¿Cuál es tu opinión, bueno, tú como vecino de Bellavista? Más que vecino, yo fui regidor con Iván. ¿Fuiste regidor? Fuimos regidores de la gestión de Félix Moreno, de claro Félix Moreno. Que sí. Y a Iván yo lo conozco por todo el tiempo de la gestión. ¿Y qué tal regidor era? Y sí, era un regidor joven. Déjame decir que el regidor más joven es un mes antes que yo. Él tiene 38 años, igual que yo, pero él es menor por un mes antes. Por un mes. Entonces, el tema de la gestión no es por el tema muchas veces solamente de la cabeza. Si la cabeza quiere, si el alcalde se compromete con el distrito, créeme que convoca a personas adecuadas para emplear la seguridad. Déjame decirte lo primero. O sea, tú me estás diciendo que la cabeza no es responsable. La cabeza sí es responsable. Para ello tiene que justamente rodearse de personas idóneas y capaces de poder enfrentar esta realidad. Ya, ¿y eso ha hecho Iván Rivadeneira? Desgraciadamente, en eso sí lo critico. O sea que, claro, porque mira... Hay que reconocer que hay cosas que ha hecho de obras, ¿sabes? Iván Rivadeneira puede ser un buen tipo, una persona súper amable. Uf, olvídate, lo máximo. Pero acá no estamos hablando de eso. Pues acá estamos hablando como político, como gestor, como un hombre que hace gestión. Como un hombre que tiene en sus manos. Es como estamos hablando con el general Grossman, Basilio Grossman, ¿no? O sea, él puede ser una bella persona, todo lo que tú quieras, pero si no acaba, o por lo menos no disminuye la delincuencia, ¿de qué estamos hablando? Entonces, en este caso es igual. Puede ser hermoso, bello, lo que tú quieras, pero si es un mal alcalde, maestro. Mira lo que pasa con la seguridad en Bellavista en este momento, que hablamos del general y que hablamos de los oficiales. Mi pregunta es: ¿qué opinas tú de la gestión de Iván Rivadeneira? La gestión venía menos. El tema de la seguridad, te comento. El tema de la seguridad, en todos los más de 3 años que vine de alcalde, la seguridad, como todo el Perú, como todo el Callao, no queremos tampoco pensar que solo es Bellavista, la inseguridad es fuerte. Sin embargo, este año pasó al retiro el coronel Montellano, que estaba en Bellavista, en la ciudad Pescador, y él decide contratarlo en febrero de este año. Y me pareció una excelente idea. Yo conozco al coronel, es una persona efectiva, es una persona de acción. Y él entró de gerente general de Seguridad Ciudadana, bueno, y comenzó a ordenar varias cosas. Él es un amigo que lo conozco por otras personas y me dice, Daniel, yo tengo este trabajo, tengo este proyecto, y me pareció excelente. Su función que viene desarrollando en febrero, marzo, abril, me pareció excelente, sinceramente. Ya le pagan a los serenos, entonces. Pero déjame decirte algo. Es un tema de lo de... Hace 3 semanas el coronel ha renunciado. Ah, se fue. Hace 3 semanas. ¿Y por qué? Porque no me lo dijo a mí, pero me dicen personas llegadas. Daniel, el coronel se hartó de los delincuentes que trabajan. Me dice, Daniel, está rodeado... ¿Qué dijo? Discúlpame, Iván, pero los delincuentes no están afuera. No. Es que algo si así. Si no cambió a estas personas, yo me retiro. Así. A mi gente no lo saque, le dijo el alcalde. Perfecto, entonces yo me retiro. ¡Qué barbaridad! El señor coronel se ha retirado. de gerente general de Seguridad Ciudadana hace 3 semanas y eso habla mucho de la gestión. Tú me preguntas qué opinas de la gestión, te estoy demostrando con hechos reales. ¿Quién es el, esto es lo que ¿quién es el culpable de esto, no? Obviamente es el alcalde. Definitivamente. Bueno. Como y te digo, encima se va a la reelección. Bueno, él pretende la reelección y es, yo respeto esa decisión. Sin embargo, los vecinos de Bellavista, a mí me gustaría que así como yo entreviste a vecinos de tránsito, hemos, vecinos de hemos peatones. Entrevistado a muchos vecinos de Bellavista, por eso digo que la gestión de Iván Rivadeneira no es la mejor. Y por decir algo elegante, ¿eh? Bueno, para terminar, ¿qué ofrece para Bellavista Daniel Malpartida? Vecino y connotado político también, con experiencia. ¿Qué ofreces? Tulio, yo más que ofrecer, te digo lo que he recibido de mis vecinos. Mis vecinos están muy, muy preocupados con el tema de la seguridad, como sé en todo lugar, pero enfocados directamente a la persona. Lo que te comenté hace un momento, el tema de la persona, el tema del niño, el tema de la mujer, el tema de la familia, es un tema que verdaderamente me preocupa y creo que es primordial. Si no superamos esto en este momento, no estamos hablando de seguridad. No vamos a hablar de ningún arreglo en el distrito ni en el Callao. Yo pienso que esto es primero. Me encantaría que en Bellavista, en vez de ver a mujeres, quien respeto mucho y no tengo por qué criticar, en vez de estar con su chalequito tocando las puertas, me gustaría tener a psicólogos tocando puertas para ver de qué manera apoyo a esta familia, de qué manera podemos dialogar con usted, señora, con usted, señor, con su hijo, para ayudarlo en el colegio, ayudar a la unión familiar. Hoy en día las parejas por un mensaje de Facebook terminan una relación familiar. ¿Y esos niños cómo quedan? Claro. Esto es seguridad ciudadana, Tulio. Esto, el enfoque a la persona, que lo que se ha perdido mucho en todo el Callao, es un tema de seguridad ciudadana futuro. Y esto es una de las cosas que más me preocupa. También con cunas municipales, porque muchas personas jóvenes, madres, solteras, quieren dejar a sus hijos para poder irse ellas a trabajar. Y no pueden dejarlo en una cuna que cuesta 300 o 400 soles porque sus medios no les permiten. Mucho maquillaje ahí en el Callao. Y la verdadera obra, que es la obra de trabajar con el ciudadano, es la que nunca se hace. Lo que pasa es que estos proyectos sinceros que sirven a la ciudad son a largo plazo. Y muchas personas no lo quieren ver porque no es negocio para una política. Sin embargo, Daniel Malpartida, quien le habla, está muy preocupado en esto. Como padre de familia de un joven de 16 años que está en la universidad y un menor de 3 años, estoy preocupado con que Bellavista sea un punto de partida para todo el Callao, que sea una muestra de un inicio sincero y responsable a futuro. ¿Por qué movimiento se va Daniel Malpartida? Nos vamos con una agrupación de vecinos de Bellavista que se llama Vamos Bellavista, es un movimiento independiente. Estamos seguros que con el respaldo de los vecinos vamos a cumplir todos los objetivos. Muy bien, bueno, ya conocieron a un candidato más, ¿ah? Daniel Malpartida, esperamos tenerte en otra oportunidad. Sabemos que el 7 de julio se inscriben oficialmente ya las candidaturas y esperamos tenerte nuevamente aquí con nosotros, porque igual vamos a sacar un suplemento oficial también de las candidaturas de las personas que se presentan en la provincia constitucional, Tulio, del Callao. Con mucho gusto, muchas gracias a ti, a tu programa Así es el Callao, muy agradecido con tu persona y con todo tu equipo, muy amable. Muchas gracias. Bien, amigos, ha sido Daniel Malpartida, joven candidato al municipio de Bellavista. También ha sido ex regidor en la cuando Félix Moreno era alcalde. Así que esperamos pues que esta contienda en Bellavista esté alturada, de alguna manera que no pasen las cosas a mayores y que podamos de alguna manera pues dar buenas noticias al respecto. Bueno, nos vamos a una brevísima pausa y cuando regresemos estará con nosotros Luis Ávila, psicólogo del Centro de Salud de La Perla, de la Dirección Regional de Salud del Callao. ¿Ah? ¿Los divorcios afectan a los niños, a los hijos? Bueno, eso nos dirá Luis Ávila, psicólogo del Centro de Salud de La Perla. Muchas gracias, nos vamos a la pausa y regresamos. Programación diferente. Denuncias, comentarios, participación ciudadana. Así es el Callao. Llámanos al 453-1654. 453-1654. La piratería radial es un delito. Está penado hasta con 8 años de cárcel. Anunciar en una emisora ilegal puede costarle caro. Evite multas y sanciones. No se deje sorprender. No anuncie en radios ilegales.

invitado, de nuestro otro invitado. Estamos con el doctor Luis Ávila, psicólogo del Centro de Salud de La Perla, de la Dirección Regional de Salud del Callao. Bueno, y este es un tema bastante importante, justamente en algo que estoy totalmente de acuerdo con Daniel Malpartida, nuestro anterior invitado, es que se tiene que trabajar pues en la población, en el vecino, en la sociedad. No solamente se trata de construir cosas de cemento, ¿no? Jardines grandes, que es importante también, nadie dice que no, pero más importante es trabajar en la salud de la gente, en la población. Y cuando eso se entienda y se haga, sobre todo, vamos a tener mejores ciudadanos. Bueno, yo quiero agradecerle al doctor Luis Salva por estar con nosotros aquí el día de hoy para que nos ilustre justamente sobre este tema tan importante. ¿Los divorcios afectan a los hijos o no afectan? Muchas gracias por su presencia, doctor. ¿Cómo estás, Tulio? Muy buenos días. Gracias por la invitación. Estuve escuchando un poco también la conversación anterior y hablaban de un punto muy importante, de un punto álgido, que es la juventud y la niñez. No solamente de Bellavista, sino del Callao. ¿Tú crees que se trabaja por la persona humana en el Callao? Yo creo de que lo que sucede es que se está trabajando de una forma muy superficial, ¿no? El proyecto de la Villa Deportiva me parece un excelente trabajo, ¿no? Pero lamentablemente no llega a todos los niños. Claro. Existen muchos trámites, mucha burocracia. Hoy en día la salud mental en los niños realmente viene a menos. Sobre todo en los niños, ¿no? Que son el futuro. Y mira, la preocupación no solamente viene ya en los adolescentes, sino exactamente en los niños. ¿Por qué? Porque estos niños van formando y van formándose en un ambiente donde hay mucha delincuencia. En un ambiente donde la drogadicción, el alcoholismo es muy fuerte, ¿no? En la zona donde yo trabajo, que es en La Perla, por ejemplo, es pan de cada día, ¿no? Claro. Pasa una mosca y parece que fuera una bala, en realidad. Tú que eres psicólogo, nos puedes de repente dar luces del tema, ¿por qué sucede esto? O sea, ¿qué se está haciendo mal? Yo creo que el punto crítico, y hasta todavía creo que no se percatan y es visible, es que es la familia. La familia es el eje central de la sociedad, aquí y hace 50.000 años, ¿no? Pero lamentablemente muy pocos apuntan al tema familiar. En cada colegio del Callao, ¿cuántos psicólogos tenemos? No existen psicólogos en el colegio del Callao, son muy pocos. ¿Dónde están los psicólogos en instituciones particulares? ¿Por qué? Porque hay un pago de por medio y obviamente se puede desenvolver. Y un reconocimiento, sobre todo, que se necesita un psicólogo. En otros lados, de repente, nadie dice nada, no reconoce la población que es importante y por eso, de repente, no, tampoco lo pide y tampoco lo tiene atención al respecto, ¿no? Tenemos que tener claro que, por ejemplo, nuestra población peruana, ya para un poco trascender el Callao, no tiene una cultura de salud mental. Exactamente. Asumimos que la salud mental es solamente para cuando estás loco, ¿no? Yo voy al psicólogo cuando estoy loco. Pero realmente la labor del psicólogo y del psicoterapeuta, que son cosas diferentes, lo que buscan es desarrollar, rehabilitar y reinsertar a la juventud, ¿no?, en la sociedad, ¿no? Y es preocupante, por ejemplo, ingresar a una institución educativa donde existan niños que desde ya comienzan a tener conductas disociales. Y después nos quejamos del bullying, ¿no? Y ojo, el bullying es un síntoma. Nosotros hemos satanizado el bullying, pero realmente el problema no es el bullying, el problema es la convivencia escolar. Y la convivencia escolar nos demuestra de que el bullying solamente es una consecuencia, ¿no?, de los problemas familiares que existen en el hogar. Por ende, lo que tenemos nosotros que apuntar, más que a trabajar el tema del bullying, es a trabajar, por ejemplo, las escuelas para padres. Qué genial es, en una institución educativa que es la 4004, que se encuentra en el distrito de La Perla, nosotros hemos hecho hace poco una escuela para padres con más de 300 padres. Bueno, pero tiene que haber un psicólogo, ¿no? Tiene que haber un profesional de la salud para poder hacer. Ahora, a través de la DIRESA, que es la Dirección Regional de Salud, lo que estamos haciendo es que los psicólogos que se encuentran en los centros de salud puedan ingresar a las instituciones educativas para poder brindar lo que son talleres en habilidades sociales, en autoestima, en asertividad, las escuelas para padres, familias fuertes. Tenemos todo un paquete de intervención, pero la verdad que no nos damos abasto. Claro. Porque tenemos una población bastante amplia. Y aparte que no es que tú hables con el niño y se acabó la historia, ¿no? Es, tener un diagnóstico, identificar un diagnóstico, hacer un tratamiento y todo eso es un proceso. Es todo un proceso bastante amplio, ¿no? Claro. Porque a veces nos dicen, hay que hacerle informe. Ok, pero le hacemos el informe y ¿qué viene después? Detecté el problema, tiene un problema de conducta, o tiene una depresión, o tiene una ansiedad. Pero los psicólogos que hacen intervención somos los psicólogos clínicos. O sea, un psicólogo educativo no puede hacer intervención. El psicólogo educativo detectó el problema. Detecta. Y lo deriva al centro de salud. ¿Qué sucede? El papá no va. No, no hay ningún problema. Claro. Ya, para después. Como no es un dolor de estómago, como no, no es algo que de repente se va a morir, ¿no? Así es. Entonces, o sea, asumen de que la salud mental no es prioritaria. Porque yo me siento mal, voy al médico, ¿no? Y respetando a los colegas, a los profesionales, pero nosotros hemos llegado a la conclusión de que muchos de los problemas físicos son de un correlato psicológico. También. O sea, hay una somatización, ¿no? Entonces, volviendo un poco al tema de que nos, un poco nos reúne el día de hoy, el tema puntual de la separación de los niños. Por ejemplo, un síntoma importante... Pero antes de que me digas eso, tú que eres un especialista en el tema, ¿tú podrías decir como profesional que los chalacos estamos enfermos? O sea, digamos, psicológicamente hablando, por el tema, por los resultados que hay por todos lados, ¿no? En todo el Callao. El Perú no goza de una salud mental. Esa es la pregunta. ¿El Callao goza de una salud mental? No goza de una salud mental. Que estamos intentando nosotros llegar a la población chalaca, haciéndole comprender de que más que darle el PlayStation 3, que más darle una salida, lo que sus hijos necesitan es un abrazo. Muchas veces los papás dicen, pero no tenemos que comer. Genial, tenemos que trabajar, porque tenemos una población que demanda, exige trabajo. Genial. Pero la problemática no es esa. Es que muchas veces tú llegas de trabajar y llegas cansado, se comprende, pero no le das media hora a tu hijo. ¿Qué es lo que tu hijo va a hacer? Mirar la televisión. ¿Y qué es lo que encontramos en la televisión? No encontramos modelos muy adecuados a seguir. Por ende, se va perdiendo el contacto. Una forma de violencia familiar no solamente es la violencia física, no solamente es la violencia psicológica. El desinterés. Es el ausentismo del padre en el hogar. Nosotros estábamos promoviendo, por ejemplo, el Día de la Familia. ¿Y cuándo podría ser el Día de la Familia? Los domingos. Lleva a tu hijo, tenemos acá la punta, tenemos un balneario hermoso, llévalo a un parque próximo, sal a jugar con tu hijo pelota. Por ejemplo, yo soy de aquel grupo de niños que jugamos con las canicas, con los trompos, la bicicleta, con la cometa. Hoy en día se ha perdido un poco eso. Y estamos aumentando el sedentarismo en los niños. Tienes que tener reunión con los hijos por el Facebook. Tienes que mandarle una invitación para poder conversar con ellos. Claro. Padre moderno. O por el WhatsApp. Claro, ¿no? También. Claro. ¿Qué te parece eso? Mira, eso está deshumanizando. Contribuye también a que estemos mal de la salud mental. La tecnología ayuda mucho, pero la tecnología es un medio que podemos utilizarlo como una estrategia para poder comunicarnos. Pero, por ejemplo, a mí me parece genial... Pero hay cosas irreemplazables, ¿no? Que no se pueden reemplazar, ¿no? Por ejemplo, el almuerzo. Un domingo, un almuerzo, normalmente que son los domingos que nos juntamos toda la familia, que es, se apaga el televisor, los celulares se ponen en una canastita y nadie contesta teléfono. Y como hacía la familia Ingal, ¿no? Todos conversamos y comentamos las cosas que hacemos en el día a día. Porque eso se tiene que hacer. Bueno, o sea, regresar nuevamente a aquellas cosas que servían. Que el padre le pregunte a su hijo, hijo, ¿cómo te fue en el colegio? Hija, ¿cómo te fue en la universidad? Que el papá se interese. No solamente tener un padre nutritivo que invierta económicamente en su hijo, sino también que se preocupe en la salud mental de ellos. Porque finalmente el desarrollo psicosocial de un menor va a determinar su personalidad. Y lo que fue de niño va a terminar siendo de adulto. Y lo que tenemos que darles, no darle las cosas sencillas, pero sí mostrarle el camino tal cual como es. Con cosas favorables, con cosas negativas. Y que finalmente sea el adolescente decida lo que mejor le parezca, ¿no? Yo creo que eso es importante. Bien, estamos con el doctor Luis Ávila, psicólogo del Centro de Salud de La Perla, de la Dirección Regional de Salud del Callao. Y el tema que nos convocó, que nos convoca, es acerca de los divorcios, que tanto se escuchan, ¿no? O sea, la gente se casa, no dura pues ni un mes, ni dos meses, y se divorcian. Eso también afecta a los niños, ¿y qué pueden hacer los padres al respecto? Bien. El tema de los divorcios va cada vez en aumento, ¿verdad? Y ahora hay más facilidades, porque a los 3 meses... Inclusive... No, y ahora hay más facilidades porque antes para divorciarse todo un trámite, ¿no? Sí, ahora claro. La agilización administrativa al toque nomás. Pero la pregunta de fondo es, justo cuando venía manejando pensaba en eso, ¿y por qué la gente se divorcia tan temprano? ¿Qué está pasando? Y se casan también bastante temprano. Sí, y algunos, bueno, no se casan, pero ya conviven porque tienen un hijito, en fin, ¿no? Claro. Pero, por ejemplo, yo estoy de acuerdo con el tema de la convivencia. Me parece que es importante que antes que se casen puedan ellos conocerse en la intimidad, porque a veces cuando somos enamorados todo es bonito, ¿no? Bellito abajo y genial. Pero ¿qué pasa cuando, por ejemplo, ya estamos despertando con la pareja? comenzamos a conocer los hábitos de la pareja. Realmente ahí se conoce. ¿No? Y ahí se conoce, porque cuando tú vas a la casa de tu enamorado, todo huele a perfume, ¿no? A flores y manjares, totales. Así es. Pero una vez que llegas, que ya despiertas con él, comienza el hábito de los desórdenes, cómo comes, tus hábitos, inclusive de aseo también, ¿no? Entonces hay cosas como esas. Ahora, uno de los comentarios que llevamos a Jesús María, un trabajo que hicimos con el alcalde, fue pedirle de repente que antes de que ellos pasen al tema del matrimonio, porque primero tiene que hablar con un cura, ¿por qué no pasar por psicología? Para ver si ellos están totalmente aptos, ¿no? Porque también se han encontrado muchos matrimonios donde hay pacientes psiquiátricos. Y ahora, no es que estemos en desacuerdo que ellos se puedan contraer matrimonio, pero sí yo creo que la pareja sería importante que lo sepa, ¿no? Ahora, el tema del divorcio. Los niños sufren afecciones, sí, claro que sí, ¿no? Y muy fuertes. Solamente que los niños no tienen la capacidad para poder expresarlo como lo puede expresar un adulto. Un adulto puede ir donde un psicoterapeuta y decirle, ¿sabe qué, doctor? Me siento mal porque mi esposo fue así, fue así. Un niño no va a buscar a un psicoterapeuta y le dice, doctor, ¿sabe qué? Me siento muy mal, la verdad que no soporto a mis papás, me quiero ir de la casa. Normalmente los niños comienzan a manifestar síntomas. Y los síntomas más significativos que ellos muestran, por ejemplo, es la enuresis y la encopresis. La enuresis es la incapacidad para poder controlar esfínteres, en este caso la micción. Comienzan a miccionarse en el pantalón cuando inclusive ya pasaron la edad en que deberían contener esfínteres, que son los 6 años. Y la encopresis es que no pueden controlar las heces, ¿no? Otro síntoma básico que se muestra en ellos es la dificultad para concentrarse. En el colegio comienzan a estar medio distraídos, dispersos. Sacar malas notas. El rendimiento académico disminuye. Otro punto también importante es que comienzan a perder la capacidad lúdica. Si nosotros nos ponemos o recordamos un poco, cuando éramos pequeños, nuestro mundo era simplemente el juego. Pensábamos en jugar todo el día. Yo recuerdo cuando era niño, pues jugaba hasta las 2 de la mañana, creo, pelota. Con el primo jugábamos la pichanga. Ahora, los niños comienzan a perder el interés por el juego. Se aíslan, no hablan, hay una baja autoestima. Lo que le llamamos una depresión o una ansiedad. Y cuando esto sucede con nuestros niños, tenemos que tomar medidas y llevarlo pues donde un profesional de la salud. ¿Qué pasaría si el papá o la mamá en este caso, digamos en una supuesta separación, no se percata de esto y el niño sigue haciendo su vida? ¿Qué pasaría con este ser humano, con este niño? Podemos llegar a un extremo que podría ser el suicidio infantil, en muchos casos. Y ya hay bastantes casos que demuestran de que los niños pueden llegar a autoeliminarse. Claro. Porque es tal la afección que ellos tienen, porque estamos haciendo lo siguiente. Yo tengo el papá acá y tengo la mamá acá, y el niño está en el medio. Incluso a veces las separaciones son de diversos tipos, ¿no? Así algunas es. Son amigables, algunas son tremendas. La gran mayoría de separaciones no terminan en buenos términos. Claro. Siempre van donde un juez de paz para que pueda conciliar y pues pueda hacer un poco la cosa más armoniosa. Pero finalmente termina siendo bastante complicada. ¿Y qué es lo que sucede? Tienen al niño en el medio diciendo, ¿con quién te vas? ¿Te vas con tu mamá o te vas con el papá? Y entre ellos se sabotean. Entre ellos le dicen, no, que tu papá es así, que es un borracho, que esto, que el otro. La mamá no, que ya llega tarde. Y comienzan a desautorizarse entre ellos. Entonces el niño, sumado a la depresión, sumado a la ansiedad, tiene que escoger. ¿Qué hace ese niño? Se puede comenzar a aislar o finalmente pues tomar una decisión fatal. Entonces, en esa situación es importante, por ejemplo, la labor del docente, del profesor. Que el profesor pueda detectar a este niño para poder ser derivado, en este caso con la dirección, y poder llegar a buscar la conexión con el establecimiento de salud para detectar al menor. ¿No? Porque si no, podemos llegar a situaciones bastante críticas, que haya sucedido. Bueno, estamos conversando acerca de los divorcios afectan a los hijos. Bueno, en todas partes se divorcian, acá en el Callao también, ¿no? Y como dices, realmente los términos del divorcio son a veces, no son de forma amigable, ¿no? Hay de todo, ¿no? Insultos, es decir, ¿no? Por los temas económicos, en fin. Y todo esto afecta a los niños. ¿Cómo es el tratamiento y cuánto dura para un niño que los padres están divorciando? ¿Dónde se puede encontrar este tratamiento, ¿no? O sea, claro, uno va a un sitio privado y te cobran, ¿no? Pero claro. Aquí en el Callao, en los establecimientos, ¿hay este servicio? Sí, excelente pregunta y es bueno que la población chalaca sepa. que pueda acudir a su centro de salud. Nosotros tenemos el servicio de integral, el servicio integral de salud, que es el SIS. Y por el SIS nosotros tenemos atenciones gratuitas. Y a veces la población no sabe, piensa que tiene que ir y va a poder pagar. No, los que están inscritos por el Sistema Integral de Salud pueden recibir la atención familiar, porque esta es una terapia familiar. Pero si están divorciados, el padre. Si están divorciados, igual se los trata por separado. Yo no voy a juntar a papá, mamá en ese momento. Claro. Y aparte ellos tienen que comprender de que muy aparte que ellos se van a separar y que él es varón y ella es mujer y van a hacer sus vidas diferentes, ellos siguen siendo padres toda la vida. Sí, claro. Y que en ese momento ellos no deben apuntar a un tema individual, sino deben pensar, en este caso, en la criatura. Y si no podemos trabajar con ambos padres, tenemos que trabajar con uno de ellos, porque necesitamos el soporte. Y si no tenemos a los papás, trabajar en este caso con los apoderados, que muchas veces son los abuelitos. Uno de los abuelitos entra a tallar ahí, entonces trabajar con ellos. Se trabaja un paquete de intervención. El paquete de intervención consta en lo que son técnicas de modificación de conducta. Trabajamos reestructuración cognitiva, que lo que buscamos un poco es cambiar ese pensamiento negativo que tiene el menor por pensamientos más adaptativos y sobre todo proyecto de vida. Porque muchas veces cuando estos niños se encuentran en una situación de separación, no saben qué hacer, no saben qué va a pasar. Hay una incertidumbre, hay una nube tremenda en su mente con un signo de interrogación, ¿no? Diciendo, ¿y ahora qué hago? Entonces la idea un poco es explicarle al menor, dependiendo de la edad, el proceso de la separación. Y explicarle de que sus papás se están separando porque hay una incompatibilidad de caracteres, pero no entrar en detalles, porque muchas veces los temas son infidelidad, el abuso de alcohol o sustancias, claro, violencia familiar. No entrar en detalles, porque la idea tampoco es indisponer al niño con uno de los pares. ¿Es imprescindible que el niño vaya a un psicólogo o ese encargo también lo pueden hacer los padres si digamos, tienen una separación amigable, digamos así? Bien. En realidad, todas las personas deberíamos pasar por un profesional de la salud mental. Sean niños, sea una situación de separación, a veces sin necesidad que tengamos un problema. ¿Por qué? ¿Qué pasa? El psicólogo no solamente trabaja problemas, el psicólogo también ayuda a resolver situaciones de confusión. Bueno, tengo una duda, de repente quiero estudiar una carrera, pero no sé si es esta o la otra. Entonces te podemos ayudar y te podemos brindar las herramientas para que te encuentres el mejor camino. No estigmaticemos al psicólogo o a la salud mental como solamente rehabilitadores o reinsertores en la sociedad, sino también ayudamos a generar factores protectores y a generar un equilibrio emocional. Recordemos que la salud mental es buscar la homeostasis, que es el equilibrio emocional, tanto personal como profesional. Bien, estamos con el doctor Luis Ávila, psicólogo del Centro de Salud de La Perla, de la Dirección Regional de Salud del Callao, y pueden llamarnos al 453-1654. Hay niveles de afectación del menor con respecto a un divorcio. Hay algunos niños que le afectará menos, a otros más. ¿El tratamiento es el mismo? ¿Cuánto dura? ¿Cómo es? Claro, tengamos en cuenta algo, de que no todas las personas tienen la misma afección. ¿Por qué? Porque hay una variable, que es la variable persona. Existen muchas personas que tienen lo que se llama la resiliencia, que es la capacidad de poder salir adelante frente a las adversidades. Entonces, si este niño muestra recursos, porque hay muchos niños que a pesar de que tienen 7, 8 años, su capacidad y su inteligencia emocional es la de un chico de 15. ¿Eh? Son más, digamos, maduros. Son maduros. Claro. Inclusive dice, no, yo sé que lo mejor para mis padres es la separación. Y te lo dicen así, ¿eh? Lo mejor para mis padres es la separación, porque yo no se comprenden. Hay incompatibilidad de caracteres. Te hablan con términos técnicos. Entonces, para ellos es un poco más sencillo, más fácil, el proceso. ¿No? Pero hay niños que tienen una predisposición, inclusive genética, de sufrir trastornos afectivos. O de repente estarán encariñados más con alguno de los dos. También. Recordemos que entre los 4 y 5 años se da el complejo de Edipo y el complejo de Electra. El complejo de Edipo es cuando la niña pues se enamora del... El niño se enamora de la madre, y en Electra es cuando la niña se enamora del padre. Entonces, simbólicamente, no estamos hablando de un enamoramiento tal cual. O sea, la identificación con el sexo opuesto. Entonces, si generamos el destete, generamos el distanciamiento, puede generar un resentimiento con la figura con la que se pueda quedar. Y normalmente los niños se quedan con la mamá. Sí, pues. Entonces, podemos generar un rechazo a la figura masculina. Entonces, tenemos que tener bastante cuidado. Otro tema importante también es saber por qué es la separación. Si es por incompatibilidad de caracteres, es por infidelidad, es por abuso de sustancias. Y en todo caso, muchos padres también llegan al servicio y te dicen, doctor, nosotros no nos llevamos bien, queremos llevar una terapia de pareja. Y ese punto también es importante, ¿eh? Antes de la separación. Ajá. Entonces, o sea, quieren probar o quieren buscar una alternativa. La última alternativa, claro, ¿no? Y ven al psicólogo como si él fuera el salvador, el mesías de la relación. Y nuestra labor no es tanto ser el mesías, nuestra labor es un poco hacerle un abanico de posibilidades y decirle, mire, ustedes en su relación pasa esto, pasa aquello, pasa lo otro. Depende de ustedes, ¿no? Escojan qué es lo que mejor desean hacer. ¿Una infidelidad se puede perdonar? Depende. ¿Depende de quién? De la persona. Yo tengo muchos casos particulares donde se está trabajando una infidelidad y se está llevando una reestructuración de la relación. Pero tiene que haber una intención de querer hacerlo. Nosotros no podemos obligar. Y a veces lo mejor es la separación. Porque recordemos que un desarrollo psicosocial de un menor no determina que la familia esté juntos. Porque muchos tienen la idea y tienen el pensamiento errado de decir, doctor, yo sigo con mi pareja porque no quiero que mi hijo crezca sin un padre. No quiero que le pase lo que me pasó a mí. ¿Se sacrifica a la mujer algo así? Sí, mártir, ¿no? Y se olvida de que sigue siendo mujer, se olvida de que sigue siendo una persona y que para poder amar a los demás, primero tenemos que empezar por casa. Tenemos que amarnos nosotros mismos. Y muchas veces lo que pasa es lo contrario. La mamá se sacrificó, aguantó de repente las malas noches del esposo, los golpes, todas las problemáticas, asumiendo de que este niño va a crecer de una forma adecuada. Pero normalmente lo que sucede es lo contrario. El desarrollo de este menor no es el aceptado. Por eso la sugerencia es, cuando la convivencia de pareja ya no es llevadera, lo mejor es la separación o el divorcio. Muy bien. Bueno, yo quiero agradecerle al doctor Luis Ávila, psicólogo del Centro de Salud de La Perla, por habernos ilustrado de la mejor manera sobre este tema de los divorcios, esperando tenerlo en otra oportunidad, doctor, para seguir. De alguna manera los medios de comunicación sirven pues para que esta terapia, que la pueda hacer de repente con tantas personas, aquí se masifique y pueda llegar a más chalacos, que es lo más importante. Así que muchas gracias por estar con nosotros, muchas gracias también a la DREC, a la dirección, perdón, Direza Callao, de La Perla, y sus palabras de despedida. No, muchas gracias, Zulio, por la invitación. Me parece que este es un espacio bastante importante para poder difundir no solamente temas de interés, sino también temas de salud mental, porque recordemos de que la inversión de nuestros futuros candidatos y gobernantes no solamente debe ser en infraestructura, como te escuchaba mencionar, sino también deben promover la prevención y la promoción de la salud mental en nuestra población, porque eso va a ser finalmente lo que va a determinar que exista más delincuencia o no. O menos, ¿no? Así es, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias nuevamente al doctor Luis Ávila por su presencia. Nos vamos a una brevísima pausa, nos piden amigos, y regresamos con más en tu programa, Así es el Callao. Pausa y regresamos. Si tienes una denuncia o algo que contarnos, escríbenos a noticias@prensachalaca.com o envíanos un mensaje a nuestro Facebook de Así es el Callao, donde tus denuncias serán escuchadas. Nosotros no sonamos, ensalzamos, ensalzamos. Yo daría lo que nunca di. Chalaca.com. Lo mejor de la salsa de ayer, hoy y siempre. Solo en tu nueva radio, Chalaca.com. La piratería radial es un delito. Está penado hasta con 8 años de cárcel. Anunciar en una emisora ilegal puede costarle caro. Evite multas y sanciones. No se deje sorprender. No anuncie en radios ilegales. Ministerio de Transportes y Comunicaciones y Medios Perú, por una radiodifusión que sirve. Llegó el lunes y estás buscando información precisa y práctica. Ahora, con solo un clic, puedes informarte, porque llegó tu semanario virtual, Puerto Chalaco. Con noticias de actualidad, información social, cultural, novedades y mucho más. Puerto Chalaco, tu revista online, llega todos los lunes y completamente gratis a tu correo personal. Tu semanario virtual, Puerto Chalaco, con información precisa y práctica.

no siga prosperando. Realmente la delincuencia en el Callao está haciendo mucho daño a los vecinos del Callao. Hace un par de días, el fin de semana, mataron a dos personas en Carmen de la Legua. Y bueno, y no paran los asesinatos, las matanzas. Todos los días ocurren estos incidentes y esperamos pues que las autoridades, la policía, los municipios que tienen una buena cantidad de dinero para y muchos de este dinero lo utilizan en seguridad ciudadana, entre comillas, porque realmente, por ejemplo, el gobierno regional pone serenos a cuidar esos paneles luminosos que están en la avenida Néstor Gambetta. Ponen un sereno las 24 horas del día, ¿ah? Lo hacen por turnos, cuidan este panel. Imagínense en lo que utilizan el dinero cuando deberían estar estos serenos cuidando el tema de la seguridad ciudadana. Bueno, nos vamos directamente hasta la municipalidad de Carmen de la Legua. Hasta allí nos vamos a comunicar con el área de prensa, con César Llanos. Muy buenos días. ¿Cómo están, queridos amigos de Radio Chalaca? Tengo ustedes muy buenos días a usted y a todos sus oyentes. Realmente nosotros queremos informamos así, rapidísimo, porque el tiempo es oro, el triunfo, el esfuerzo y el sacrificio en la Maratón 7K, con la participación de un buen número de corredores, se realizó pues la primera Maratón Juvenil y Master 7K, la cual abarcó... César, hola, César, un favorcito, ¿podrías pegarte más al teléfono y alzar la voz para poder escucharte más nítidamente, por favor? Adelante. Ok, ¿me escuchas ahí? Ahora está mucho mejor. Ok, bueno, les quería informar, amigos, y a todo tu público oyente, que el triunfo, el esfuerzo y sacrificio en Maratón 7K, con la participación pues de un buen número de corredores, se realizó la primera Maratón Juvenil y Master 7K, lo cual abarcó diversas vías de nuestro distrito, y así teniendo pues un punto de llegada en la Plaza Miguel Grau. Realmente una carrera muy bonita, y el ganador pues de la categoría de varones fue el joven huancaíno Michael Osorio, y en damas, Ana Cabrera, quienes pues ellos manifestaron su agradecimiento al alcalde de Carmen de la Legua Reynoso, al licenciado Daniel Eca, y solicitaron también que se continúe pues realizando este tipo de actividades con frecuencia en la localidad para que participen pues niños y jóvenes. No, eso fue uno de las primeras, y también los niños carmelinos con educación, cultura y deporte, la de MUNA y Defensa Civil y Seguridad Ciudadana, viene pues trabajando en favor de los niños, brindándoles pues así capacitación en señales de tránsito, bullying y cómo actuar ante un sismo. También a través de eventos deportivos como el desafío y las canchitas rodantes, hemos llevado pues el deporte a los colegios y a las diferentes zonas de este bonito distrito. Así es, queridos amigos, las noticias siguen acá y seguimos pues quitando el desmonte en las calles. Personal de limpieza pública de nuestro distrito continuó con el trabajo de recoger los montículos de desmonte que se encontraban en diferentes calles de la localidad. Esta vez la labor la realizó pues en las calles que comprenden la vía auxiliar de la avenida Fosset, Mancocapa, avenida 28 de Julio, Julio Cepello, Chocano, Belaunde y José Carlos Mariátegui. Y así como también López Paso, José Olaya, San Martín y Bolívar. Esto es realmente algo muy bonito, los vecinos aplauden y nosotros también lo hacemos con mucho gusto en realidad. Y los mejoramientos del proyecto, mejoramiento de una losa deportiva de San José, mejoramiento de acceso peatonal en el pasaje José Santos Chocano Cuadra 9, compra de reposición de juegos infantiles en el Parque Justi, esto es en Fosset, y mantenimiento de luminarias de lámparas y postes. Y asimismo, se viene la guerra de las comidas. Este evento se realizará por el Día del Padre, el día 21 a partir de las 10 de la mañana, y aquí los vecinos venderán pues una pollada, parrillada, frijolada, chuletada, anticuchada y todo lo que ellos realmente deseen vender, y el mejor vendedor se llevará un premio de $200. Además veremos pues el mundial en pantalla gigante y disfrutaremos de artistas como el Indio de la Salsa, la Hermana de la Salsa, Orquesta Nueva Gente del Callao y la conducción estelar de Cachay. Y así que, amigos, los esperamos. Esto fue todo. Prensa de Carmen de la Legua, Reynoso. Bien, muchas gracias a César Llanos del área de prensa del municipio carmelino por esta comunicación y por contarnos, bueno, lo que viene haciendo este importante municipio en beneficio de los vecinos de Carmen de la Legua y Reynoso. Muchas gracias. Bueno, okay, y tengan ustedes muy buenos días y siempre cuenten con nosotros. Bien, muchas gracias a César Llanos por esta comunicación. Bueno, quiero contarles, amigos, que el día de mañana estará aquí con nosotros en nuestra cabina, en vivo y en directo, el coordinador general de la Procuraduría Anticorrupción del Callao. ¿Ah? Coordinador general de la Procuraduría Anticorrupción del Callao. Fernando Barreto estará aquí con nosotros para contarnos todos los juicios, las investigaciones que viene realizando en todo el Callao contra la corrupción en el primer puerto de la República. Yo siempre he dicho aquí que no hay pues juicio que hayan ganado las autoridades actuales. Bueno, vamos a ver qué nos dice mañana el doctor Fernando Barreto, coordinador general de la Procuraduría Anticorrupción del Callao. Bueno, y también el día de mañana estará la doctora Delcy Heredia. Ella es defensora del pueblo del Callao, con quien estaremos conversando, pues, cómo va el tema de la seguridad ciudadana. Bueno, no sé qué me va a decir, que está mal. Pero también vamos a conversar acerca del uso de recursos del Estado en esta contienda electoral. ¿Ah? Y varios temas, así que vaya usted alistando su teléfono, el 453-1654, el teléfono de cabina, teléfono de todos los chalacos, para que pueda realizar su consulta. El día de mañana estará el coordinador general de la Procuraduría Anticorrupción del Callao, el doctor Fernando Barreto. También estará la doctora Delcy Heredia, defensora del pueblo chalaco. Bueno, también nos comunican que estará el doctor Alberto Paredes Ábalos, ¿no? Alberto Paredes Ábalos. Él es pediatra del Hospital Carrión, ex candidato a la alcaldía de Ventanilla. Y el día de mañana, pues, nos vamos a enterar dónde está. Lo vimos con César Pérez ahí en el movimiento de Keiko, Fuerza Popular. Luego César Pérez se salió, ya no iba por este movimiento. Y finalmente lo vimos aparecer en una lista de Chimpún Callao como consejero regional. Y al doctor Alberto Paredes, que fue ha candidateado en 3 oportunidades, si mal no recuerdo, para la alcaldía de Ventanilla, parece que lo han dejado tirando cintura, no se sabe. Pero es un personaje que tiene mucho arraigo, mucha trascendencia, mucho cariño le tiene la gente de Ventanilla al doctor Alberto Paredes. Y el día de mañana veremos, escucharemos qué nos dice, dónde está, qué es de su vida, qué está haciendo. Aproximadamente a las 10 de la mañana tendremos una entrevista también con el doctor Alberto Paredes Ábalos. Bien amigos, esto, el tiempo ya no nos da para más. Muy agradecidos por su sintonía, por las llamadas, por los mensajes en el inbox que nos dan. Hasta ahorita nos siguen preguntando sobre temas de psicología, que ya se fue el doctor Luis Ávala, psicólogo, que esperamos tenerlo en otra oportunidad. Nos ha dado luces en muchas cosas importantísimas. Y esperamos haber servido, pues, cumplido nuestra misión de comunicadores para que ustedes estén muy bien informados. Bueno, nos despedimos y estaremos nos reencontrando el día de mañana, Dios mediante. No se olviden que estará el coordinador general de la Procuraduría Anticorrupción del Callao. Este es un tema muy importante realmente, porque se ha dicho justamente a raíz de tantos delitos que cometen autoridades a nivel de todo el Perú, ¿ah? Sobre todo en las regiones, la gente se pregunta, todo el mundo se pregunta, ¿dónde están los órganos de control? ¿Dónde están los órganos de control? Aquellos que tienen como función, como responsabilidad, controlar justamente que no se lleven el dinero pues en carretilla, ¿ah? Que tienen el trabajo pues de cuidar los intereses del Estado. ¿Dónde están? El día de mañana estaremos con el doctor Fernando Barreto, coordinador de la Procuraduría Anticorrupción del primer puerto de la República. ¿Ah? ¿Qué ha hecho el doctor Barreto desde su cargo? ¿Cómo ha trabajado para, de alguna manera, evitar tanta corrupción que se habla? Que ya esto es como una leyenda urbana cuando la gente dice políticos, autoridades, corrupción automáticamente. ¿Qué ha hecho la Procuraduría Anticorrupción? El día de mañana nos vamos a enterar. Y sí, hemos estado nosotros informando varios casos justamente en los cuales ha estado impulsando el doctor Fernando Barreto. Bueno, amigos, nos tenemos que ir, siempre agradeciéndoles una vez más su sintonía, y el día de mañana, Dios mediante, estaremos reencontrándonos en una edición más de tu programa Así es el Callao. Que tengan ustedes muy buenos días. Chalaca.com. Chalaca.com, tu nueva radio salsera.